Para ti nunca fui la prioridad de tu corazón. Yo sé que puedes vivir tú sin mí y te da lo mismo, claro, si estoy o no estoy. Nunca fui tu amor. Yo sé muy bien que si no me ves más, nada va a cambiar. Nunca fui tu prioridad. Si no me ves, te dará igual. Nada va a cambiar. En tu corazón voy a mentir, que vivo igual sin ti, que ya no me haces mal, que puedo ser feliz, que me olvidé de ti. Y a todo el mundo le diré que me olvidé de ti. Y él va a mentir, que vive igual sin ti, que ya no le haces mal, que puede ser feliz, que se olvidó de ti. Y a todo el mundo le dirá que se olvidó de ti. Voy a ser un actor profesional y a todo el mundo le voy a decir que ya me olvidé de vos. Nadie me va a ver llorar, solamente yo sabré que nunca te pude olvidar. Historias como estas son las que te gustan. Sé que nunca fui importante, para ti nunca fui la prioridad de tu corazón. Yo sé que puedes vivir tú sin mí y te da lo mismo, claro, si estoy o no estoy. Nunca fui tu amor. Yo sé muy bien que si no me ves más, nada va a cambiar. Nunca fui tu prioridad. Si no me ves, te dará igual. Nada va a cambiar. En tu corazón voy a mentir, que vivo igual sin ti, que ya no me haces mal, que puedo ser feliz, que me olvidé de ti. Y a todo el mundo le diré que me olvidé de ti. Y él va a mentir, que vive igual sin ti, que ya no le haces mal, que puede ser feliz, que se olvidó de ti. Y a todo el mundo le dirá que se olvidó de ti. Voy a ser un actor profesional y a todo el mundo le voy a decir que ya me olvidé de vos. Nadie me va a ver llorar, solamente yo sabré.